y es por eso que vamos a hablar con Melody Moro, su hermana, a propósito de este documental y de la historia de Sebi. Bienvenida, Melody, a Radio Comunitaria La Mosquitera. Un gusto saludarte, Martín y Lali. Buen día, Hola, Melody. muy buenos días. Gracias, gracias por darnos el espacio. A vos, Melo, por poder conversar con nosotros. Y bueno, se viene viendo en las redes un poco de lo que es este documental bastante fuerte y conmovedor. Contanos un poco para la audiencia, quienes no han visto de qué se trata el documental. Y bueno, expláyate para donde tú quieras, Melo. Bueno, gracias, amorosa, a vos y ahí el compañero, bueno, toda la radio La Mosquitera. El docu Sebastián Moro, El Caminante, es una producción triple de Bolivia, de Argentina, Buenos Aires, y tiene su parte de productora acá en Mendoza, Ucamau, Buda y Baraka Cine, bajo la dirección de María Laura Cali. Ella lo que hace es retratar, mostrar, contarnos los últimos días previos al golpe de Estado con la primera voz de Sebastián, porque utilizó audios de WhatsApp de mi hermano que nosotras le brindamos. Y a partir de ahí, bueno, ella crea un documental con un poco de ficción, por supuesto, porque sabemos que en circunstancias reales, ¿no?, de la muerte de Sebastián, fue obligado a cremarse su cuerpo, a ni siquiera poder realizarse una autopsia. Entonces esto nos llevó a perder montones de pruebas, pero así también a recuperar montones de otras que sorprenden a la justicia y que hablan por sí solas. Entonces el documental como que ayuda y acompaña este proceso de juntar el material para ofrecer a la justicia, mientras íbamos también compartiendo un poco de la vida con María Laura Cali. Sebi tuvo el gusto de entrevistar a María Laura en Bolivia. Justamente ella viajaba para allá, viajó a La Paz a presentar otro documental que hace, que se llama Los Ñoquis, y estuvo de invitada en su programa de radio. Y bueno, a partir de ahí ella le tuvo un cariño enorme por coincidencias de vida, de cosas, escucharlo, bueno, al argentino en Bolivia, un periodista súper comprometido. Y cuando pasó lo de Sebi, inmediatamente dijo de hacer un documental con su historia. Así que ha sido como eso, digo, ¿no? La importancia de juntar el material, de no tenerlo a Sebi, de no poder realizar su autopsia por injusticias que se están investigando en distintos países, pero a la vez pudimos ir juntando otros materiales como sus mensajes, sus comunicaciones tan importantes, sus notas que hablan por sí solas de cómo avanzaba la extrema derecha en Bolivia. Y Laura lo que hace es poner todo eso a través de un hecho cinematográfico. Claro, Melo, lo interesante es que también está esta propuesta desde la narración, que digamos en primera voz de Sebi, también pensar en el vínculo que hay entre la directora y él, y ese traslado al documental final. Y también preguntarte, bueno, han habido funciones en un montón de lugares, en distintas provincias, si podés contarnos cuál ha sido el recibimiento de las personas asistentes a este documental, qué van viendo, qué se va moviendo con este registro audiovisual. Sí, el documental se estrenó en julio de este año en Buenos Aires, en el Cine Gaumont, y ahí empezó una recorrida, ¿no?, por Argentina y por otros lugares de afuera, con mucho deseo de que pueda llegar a Bolivia. Es fundamental porque muestra la realidad latinoamericana de esos días, que era la previa del golpe de Estado. Hay gente que todavía no reconoce que hubo un golpe de Estado o que no se llega a comprender la magnitud de lo que se estaba viviendo realmente, y este documental sí lo pone en juego. A mí como hermana me genera, la verdad que me impacta muchísimo. Han conseguido, tienen imágenes de muy buena calidad, y además conocemos a Sebastián, periodista, que en sus relatos familiares, en sus comunicaciones, ¿no?, familiares y no, y algunas laborales que iba teniendo con distintas personas, nos permite conocerlo a él como humano, el humano detrás del periodista, el periodista que iba dejando todo, ¿no? Claro. Y que termina con su vida. También, perdón que te interrumpo, Melo, pienso sí. en lo reciente que es el hecho. Bueno, he sabido los avances del caso, las frenadas del caso, y aquí siempre lo vamos acompañando, han tenido notas los compañeros también con Raquel, con vos, con la Penny. También me parece como muy linda la forma de traerlo, y también que sea una exigencia de justicia también desde lo simbólico de conocerlo, conocer su labor, su tarea. Sí. Te hace reír incluso. Era una persona muy buena. Entonces, y lo tenemos como solamente como el periodista, y te muestra ahí justamente un periodista muy conectado con lo social, ¿no? Netamente con lo social. Entonces te lleva a lugares tanto de Bolivia como de Mendoza, recovecos de su vida, que nada, es muy movilizante. Y por suerte te iba a decir eso con respecto a los espacios, ha sido muy bien recibido, lo ven muchos estudiantes, docentes, abogados, gente que se interesa en la causa, gente referida a los derechos humanos, familiares de otras víctimas. Sebastián siempre transitó, y bueno, y nosotras como familia y como militantes también hemos transitado distintas luchas y acompañado a distintas familias víctimas de violencia institucional, de la dictadura, de distintos casos, y hoy nos encontramos en esa vereda, y es esa la gente la que nos acompaña y ve el documental. Y así es como se va multiplicando la memoria. El documental viene a cumplir también una parte muy importante y reciente, porque todavía, o sea, recién van a ser 4 años que murió Sebi, y que ya haya un documental, que haya gente desesperada por escribir libros, que haya una muestra con más de 40 obras de arte regaladas y ofrecidas en memoria, exigiendo justicia, acompañando el pedido nuestro de la campaña internacional, es muchísimo. Habla de un Sebastián enorme, de un periodista enorme, súper comprometido. Así que nada, maravillada por eso. Se está estrenando el miércoles en San Luis, el jueves acá en Mendoza y en Rosario a la vez, todo en espacios Inca. Va a estar acá en el Imperial desde el jueves hasta el martes, miércoles de la semana próxima, en distintos horarios. Ahí eso no me lo sé, pero hay que mirar la página Sebastián Moro, El Caminante. Y después, bueno, sigue su recorrido a festivales internacionales en Buenos Aires, estuvo en Filadelfia, tiene... Bueno, este es lo que más se espera, ¿no? El estreno en Bolivia, para que la gente de Bolivia pueda también comprender, aceptar que hay una víctima argentina, que no es solo una víctima, sino que hay muchas más víctimas, que era un trabajador de prensa, que trabajó siempre en precariedad, como tantos acá. Entonces el pedido de Sebi es colectivo de muchas maneras. que los bolivianos, que las bolivianas puedan reconocer que hubo un golpe de Estado, ¿no? Que se está pidiendo por las víctimas, se está pidiendo una reparación histórica. Así que bueno, es un montón. Claro, es abordable desde lo político, desde lo social, desde lo individual, del como persona, todo. Sí, yo creo que es un gran trabajo. Sí, desde ya también celebrar esta instancia de, como vos decís, de contagio que se ha dado entre artistas, en productores audiovisuales, comunicadores, comunicadoras, periodistas que han hecho notas, y eso es súper valioso para rescatar y también exigir justicia. Y Melo, vamos a pasar la info de los lugares en los que se va a presentar acá. Tenemos la gacetilla que tú nos enviaste. Gracias. De nada, y también preguntarte, bueno, vos lo dijiste un poco, pero vos como hermana, ¿cómo recibís esta presentación de esta peli acá en Mendoza, en su provincia? Muy muy deseosa, orgullosa del hermano que tengo, muy orgullosa, y sí, con ansiedad, porque hay mucha gente que lo quiere ver. Acá nosotros pudimos ver una van premier en noviembre del año pasado para su aniversario, y fue un cine lleno en la nave en ese momento, pero bueno, ahora es público. Pero bueno, a mí el documental, desde que empieza hasta que termina, yo no dejo de llorar. Las escenas del golpe de Estado me ponen en una situación muy especial, porque si bien nosotras veíamos las imágenes a través de la tele, lo que nos iba contando Sebi, pero el panorama era mucho mayor, por supuesto, porque los medios invisibilizaban montones de cosas que iban sucediendo en Bolivia, y que incluso, bueno, utilizan siempre nada, mucho amarillismo, y iban prendiendo fuego montones de medios en Bolivia. Entonces íbamos perdiendo la comunicación real de lo que sucedía, y verlo a través de este documental a mí me genera mucho impacto. Creo que a toda la sociedad le va a suceder lo mismo cuando la gente que pueda ver la peli. Aquí fueron, cuando vos mencionás, Melo, lo de la van premier, fueron Cecilia Mantilla y la Anita Millán, fueron nuestras compañeras, y nos transmitieron eso también, que era como muy fuerte, que conmovía mucho, que lo habían podido también, nada, conocer un montón de cosas que uno siempre no deja de aprender nuevas cosas, y como son estos sucesos, vas como construyendo como piecitas una totalidad de esas realidades. Y desde ya es grandioso que muchas personas más puedan conocer a Seba, puedan conocer el hecho como tal, lo que pasó en el país hermano de Bolivia. Y bueno, un gusto que hayamos podido conversar este día con vos, Melo. Gracias, muchas gracias, les esperamos. Les queremos mucho, un gran abrazo y fuerza. Gracias, un cariño enorme, gracias.